cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 Radio Topo. El programa de hoy es especial, casi durará dos horas, donde compañeros y compañeras nos van a contar de primera mano cómo están pasando este encierro. Estamos haciendo este programa desde los medios que tenemos caseros. No será el mejor sonido. Seguro que el mensaje y lo que mis compañeros y compañeras quieren transmitir lo van a entender perfectamente. También un excompañero transportista que hace viajes internacionales nos dirá cómo lo están llevando. Y desde aquí enviarle un abrazo muy fuerte a las y los presos y presas que ahora no pueden tener comunicación ninguna con sus familias, así como a todas y todos los colectivos más vulnerables, refugiados, inmigrantes, manteros, prostitutas, etc. Mucha fuerza y ánimo y que no se olviden de ellos y ellas. Antes de comenzar quiero pedir una cosa. Nos hemos acostumbrado a las señales de prohibido fumar y se nos ha concienciado de lo perjudicial que es el tabaco para la salud. Yo estoy completamente de acuerdo, pero en este momento de encierro claustrofóbico para muchos, la ansiedad crece y hay que matarla de alguna manera. Y la gente se ha reído mucho de que el gobierno declarase los estancos de primera necesidad y que estuviesen abiertos. Algunos y algunas lo teníamos claro pese a no ser fumadores, porque yo de verdad que lo odio, personalmente lo odio. Pero desde aquí pido, si puede ser, ayudar con algún paquete de tabaco, algún cartón. Da lo mismo las marcas, las personas que no tienen recursos y que hasta ahora se han buscado la vida para fumar, ahora no pueden. Si queremos que estas personas aguanten la cuarentena en los albergues, sin ansiedad, sería adecuado, al igual que se les proporciona comida, apoyarles con tabaco. Todos y todas sabemos cómo estamos en casa. Imaginad ahora cómo deben estar las personas que, acostumbradas a vivir en la calle solas, sin horarios, tienen que vivir como los demás, encerrados con otras 100 personas que no conocen, sin televisión para ver cada uno lo que quiere, etc. Hombres y mujeres al borde de un ataque de nervios. Seamos conscientes que este tema es controvertido y difícil de entender por la ciudadanía, pero ojalá podáis ayudar. Se me olvidaba decir dónde puede, si alguno quiere donar algún cartón o paquete de tabaco, dónde lo puede llevar. Al albergue, al pabellón de Tenerías y al refugio. Y al comedor del Carmen y al de la calle Las Danzas. Muchas gracias. Vamos ya con nuestro programa especial 271. Comenzamos. Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Estoy con un amigo y compañero del colectivo Dignidad, Pepe Pes. Está pasando por una situación complicada y más ahora. Me llamo José María Don mi nombre que todo el mundo conoce es Pepe Pez. Cuando tú lo llamas en Guinea, en Malabo, en Bata, la gente ya sabe quién es. Estoy aquí en España como los demás guineanos. Estuve aquí con la familia. Ha habido un problema, que total no puedo decir. Ahora, para evitar, no sé cómo explicarlo, para no victimizar a la gente, estoy en la calle. Y de momento aguanto, no es porque las cosas van muy bien, aguanto como hombre y gracias a la ayuda de unos amigos como Pepe, como Arturo, como Chema, como Lucía, como Goyo, como no voy a citar a tanta gente, a Suso, toda esa gente que me ayudan y estoy así. Gracias a todo esto, la hija de la caridad, las hermanas de la caridad. ¿Cómo están llevando este encierro obligatorio en la situación tan precaria como estás? Estoy bajo la disciplina de que el gobierno español nos dice de quedar en casa para evitar de contaminar la enfermedad a los demás. Quizás uno mismo lo tiene, por ejemplo, yo no sé si lo tengo, pero como tengo otra enfermedad abajo que es lo más malo, yo tengo la desgracia de que yo sufro de cáncer, tengo cáncer y los médicos me dicen que lo tienen controlado, pero como tengo una patología, entonces si el otro también se añade, no está bien que yo lo dé a otra gente. Precisamente estoy en casa, no salgo por la mañanita, yo busco forma de desayunar en casa y a la 1:15 paso en el comedor, recibo la ración de la parte de comida que me dan y entro directamente en casa. ¿Qué hago? Yo sigo la tele y lo de la actualidad de la televisión, no salgo así, pero también estoy en contacto con Radio Mochila, con todas las informaciones que Pepe nos da en WhatsApp, porque cada vez yo recibo amigos, por ejemplo Arturo, que me mandan mensaje, y a mismo Pepe y los demás. Veo también lo que los demás hacen, que están difundiendo por redes sociales. Dices que tienes una patología y eres de factor de riesgo, entonces, por la patología que tienes, ¿no, Pepe? Sí, que estoy de riesgo, ¿sabes? Bueno, como un buen africano, nosotros el cáncer es la enfermedad la más mala que uno puede tener en la vida. Porque cuando tú tienes cáncer, tú eres un hombre, no te quieren ver. Precisamente la familia me echaron de que como sufro de cáncer, yo voy a contaminarlo, lo voy a contagiar a la familia, a mis nietos y tal. Ya ves, porque estoy así, gracias a la ayuda de yo voy a llamarlo así, como nosotros lo llamamos, que gracias a los blancos, que me dicen, no, Pepe, ¿quién te dice que tener cáncer se contagia? No es contagioso, no lo vas a contagiar a la gente, que sí. Para nosotros, cuando uno lo tiene, hasta incluso, hay a veces que dicen que el que tiene cáncer, en África, el que tiene cáncer, si te mira así, si vuestros ojos se juntan, pues tú te quedas contaminado. Yo digo, oh. Bueno, decir eso es desconocer el tema. Bueno, pero el negro así lo piensa y así dice, porque mi expareja ya dijo de que no tiene miedo de mirarme la cara, porque si mis ojos con ella se juntan, le voy a contaminar la enfermedad, que mi nieto, imaginar lo que es que tú tienes una familia y que te echen fuera, es lo peor que uno puede tener en la vida. Lo sé, perteneces al colectivo Dignidad, sí. Sabemos por las circunstancias que estás pasando, pero nuestros oyentes pues no lo saben, ¿no? Para ir al comedor pues tampoco tienes protección ninguna para ir a por la comida, cuando vas por el kit de comida. Lo que yo hago, me pongo a lavarme casi 2 o 3 veces al día, porque tengo la ventaja de que como estoy en un piso que somos 2, y yo tengo la posibilidad de lavarme 2 o 3 veces, hay que estar limpio las manos. Cuando llego en el comedor, me dan el gel, me lavo las manos antes de recibir la comida. Una vez de recibir la comida, haré directamente a casa. Y antes de dormir, me tomo un buen baño caliente, me pongo a rezar. Como soy cristiano, soy católico, pues yo me quedo a rezar, yo duermo con la Biblia rezando a Dios para que esta situación pueda cambiar, porque casi todo está cerrado, los bares, todo está cerrado, fútbol, porque me gusta tanto fútbol, y veis, ahora que mi equipo Barcelona no puede jugar su partido de vuelta. Como dices, la situación es precaria, el piso ese que compartes es de alguna asociación o de alguna... Es de las hijas de la caridad, es de ellos, pero el que me pone aquí, el que me puso aquí es Goyo. Yo vivo aquí gracias a Goyo. Este hombre de no existir, Goyo y Lucía son los que me... manda esa oportunidad, que yo conozco a toda esa gente hoy día gracias a Lucía de Carmen, la que casi me ha puesto todo ese camino que yo vivo así. Los del colectivo Dignidad conocemos muy bien la labor de Goyo y la labor de Lucía. De Lucía, sí. Bueno, son los que, gracias a esa gente, y ustedes, y a usted y a los demás, que un solo dedo no lava la cara. Y gracias a toda esa gente, a todo el mundo. Y de verdad es que yo no sé cómo agradecérselo. Yo digo que Dios realmente existe, porque de no ser vosotros, hubiera buscado forma de morir así. Lo mismo yo digo que pues yo me muero, me caigo en el Ebro, que iba a ser, porque difícil aguantar la situación que estoy. Bueno, Pepe, para ir terminando, dinos algún mensaje de esperanza o algo que tú creas o lo que tú opines. Sí, yo primero tengo fe en Dios, que Dios hará todo para que esa epidemia, esa crisis sanitaria desaparezca en el mundo y en España, porque no vivo en España. Yo nací en la colonia en tiempo de Franco, mis padres nacieron en tiempo de Alfonso. Yo sé que España es campeón del mundo en la medicina. Ahora mismo que estamos hablando, quizás ellos están luchando para que encuentren más o menos, para poder eliminar, esa pandemia, esa crisis sanitaria mundial, que el primer día que lo seguí eran 30 y pico, ahora ya es casi 1,000, hombre, son personas que mueren. Si esa gente muere, igual a mí también me toca. Y he recibido, me han mandado un mensaje que una guineana de mi país ha muerto en Madrid y que su hija también está hospitalizada. De verdad, yo espero que como España es campeón de mundo en la medicina, van a encontrar solución y que el mundo entero, al menos, que estemos bien. Bueno, Pepe, yo tomo esa esperanza. Bueno, nosotros somos amigos y sabes el cariño y el aprecio que se te tiene. Sí, yo lo sé. Hay a veces que yo digo que porque esa gente, con todo lo que dice de que hay racismo y tal, yo nunca me he sentido el complejo de que tal. No, estoy muy bien contigo, estoy muy bien con todo de los que estamos ahí en el colectivo. No hay diferencia y estoy muy bien con todos vosotros. De verdad, de corazón, os agradezco a Jesús, que es el pilar que me invitó, y Peña, son los que me invitaron ahí, y hoy día lo estamos gozando. Si algo tiene el colectivo Pepe es que no es racista. Además, somos de varios países, varias culturas, de varias edades. Sí. Este colectivo admite a lo que es, para lo que se fundó, todos, para las personas más vulnerables, sea de la nacionalidad que sea. De verdad, y me gustaría que otra gente que no está en el colectivo, que vengan, porque lo que estáis haciendo ahí, lo que estamos haciendo ahí, es un trabajo de colectivo, para que las cosas vayan bien. Un abrazo, Pepe, y nos vemos, a ver si nos podemos ver pronto. Nos cruzamos de vez en cuando, pero a ver si podemos darnos un abrazo pronto. Muchas gracias. Yo saludo a todo el Guinea Ecuatorial, al pueblo español, para que todo esto se termine, que la gente vaya a trabajar, que la gente pueda disfrutar la libertad, que puedan disfrutar la salud, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo, Pepe. Muchas gracias. Hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Busca hasta abajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, te continuación estamos con Papi, de la Asociación Chupano, que va dirigida a personas sin hogar. Está en Madrid, donde está precisamente el foco más importante del coronavirus. Esta asociación crea debates, ayuda a visibilizar el problema de las personas sin hogar, hace charlas informativas y conciliación con las personas sin hogar. Explícanos tú un poco lo que hacéis, Papi. Bueno, pues ahora mismo no estamos haciendo nada porque se han llevado a los chicos que dormían en la Plaza Mayor, se los han llevado al ICEMA, entonces no se ve nadie por la calle. Ahora no podemos, mínimamente no podemos hacer nada porque está todo está controlado, no podemos salir a la calle, salimos a la calle nada más que para comprar porque Madrid está vacío. Madrid ahora mismo es un cementerio. Resulta de que sí. Estamos como si fuésemos en la cárcel, ¿eh? Porque no podemos salir por mediación del virus. ¿Tú qué opinas de lo que ha montado en el ICEMA para las personas sin hogar? Pues mira, a ellos lo meten en el ICEMA y a lo mejor en el ICEMA enferman. Pero ellos han desarrollado... en la calle desarrollan una fuerza que le libra de todo, porque dormir en la calle es peligroso, pero cuando te acostumbras a dormir en la calle, se te activa la defensa al máximo. Yo ya lo tengo comprobado por lo que me ha pasado a mí. Entonces, sé que, bueno, tienen que recogerlo, lo tienen que poner, pero en vez de llevárselo al enfermo, que se lo habían llevado a un parque y que allí estuvieran vigilados con tiendas de campaña. Pero si lo recoge, es peor para ellos, para su salud. Tú y yo sabemos, porque yo pertenezco aquí al colectivo de Dignidad, que también trabaja con las personas sin hogar, y hacemos el programa precisamente Personas sin Hogar. Toda esta gente pues no tiene recursos y tienen que buscarse una vidilla, y el que más, el que menos, le gusta un cigarrillo, un café. Ahora lo tienen complicado para todo esto. ¿Cómo lo harán? Bueno, ahora pues saldrán de día a buscarse la vida. Saldrán de día, se recogerán de noche. Creo que no dejan salir a nadie. No dejan salir a nadie. Entonces no se pueden buscar la vida. Después de estar con esa ansiedad de no tener tabaco, como hacinados en el ICEMA, pues lo tienen que estar pasando fatal. Bueno, en el ICEMA tiene ochenta y tantas, me parece que tiene plaza para la gente de que estaba en la Plaza Mayor. No sé cómo anda la cosa por ahí, porque yo al encontrarme enfermo no me puedo mover mucho, y más cómo está la cosa ahora. Yo estoy enfermo de pulmón, tengo los pulmones hecho polvo. Vosotros, esta asociación, ahora dices que está parada, pero ¿qué es lo que hacíais con las personas o pretendíais hacer con las personas sin hogar? Bueno, hicimos el campamento, que luego tuvimos que hacer otro campamento, pero vamos, al final se unieron otra vez los dos campamentos y estuvimos, fíjate, unos cuantos meses dando la lata. Sí, enfrente del Ministerio de Sanidad, ¿no? Sí, yo ahora tengo que hablar con el abogado para que me devuelvan las tiendas de campaña. ¿Lo la requisaron todas? Las tiendas de campaña son propiedad de los sin techo y no tienen por qué haberse llevado las tiendas de campaña, haber desposeído a los sin techo de las tiendas. O sea, ¿las quitó la policía todas las tiendas? Sí, todas, 138 tiendas. ¿Sabéis en qué lugar las tienen o dónde podéis ir a reclamarlas? Llegó la policía, se la llevó, y ahora yo tengo que ver si tengo una escapada y hablo con los de Madrid y hablo con él, que en los plenos del ayuntamiento va él. Sí, entonces sí. Yo también voy, pero yo no tengo en el ni nadie, nada más que ellos hablan y no nos dejan de hablar de nosotros, no nada. Vamos, y voy a ver si hablo con él para recuperar la tienda de campaña. ¿Quieres trasladar algún mensaje o algo para las personas sin hogar o para que los dirigentes tengan conciencia y ayuden a las personas, que es un colectivo muy vulnerable, con muchas patologías y enfermedades? Un mensaje para toda esta gente que tiene el poder para poder arreglar el problema de las personas sin hogar. Yo, mira, te voy a dar un mensaje para los sin techo de vuestras proximidades, así, te voy a dar el consejo ese. No somos unos estos que se nos venden. Nosotros somos unos estos que se nos venden a las asociaciones que comen y viven a costa de nosotros y se enriquecen a nuestra costa, ¿eh? Entonces, a lo que hay que luchar es por eso, de que sea el gobierno, como pone en la Constitución, que el gobierno es responsable del bienestar del ciudadano. Totalmente. Luego, mira, le pasan la pelota del gobierno a las comunidades, de las comunidades a las provincias y las provincias a los pueblos. Cuando llega el dinero para el necesitado, se lo han chupado todo. Quedan una mierda. ¿Entiendes? A costa de los bancos de alimentos, esa gente que recibe dinero para que nos den de comer, para que nos den vivienda y eso, cogen y van a los bancos de alimentos y de ahí hacen los cuatro comedores que usan mucho de eso. De ellos, son vomitivos y bueno, y el dinero que le dan para comer se pierde. Dan de comer comidas gratis, que ellos la reciben gratis porque van a los bancos de alimentos, que están para las familias o para una persona que viva en una casa y no le dé el dinero para comer, sino porque tiene que pagar la renta y tenga que ir a por comida, no para que los curas, monjas y otras malas hierbas se estén enriqueciendo a costa de nosotros. Muchas gracias, papi, por tu testimonio, y los micros de Radio Topo y en especial nuestro programa Con la Casa en la Mochila siempre estarán abiertos para cualquier cosa o que quieras poder difundir. Tú, cuando, si vienes por Madrid, pásate por mi casa y aquí, con más tiempo, analizando cosas que tendríamos que analizar, ¿no? Pues sí. Haríamos un buen proyecto o un buen mensaje para que se enteraran toda la gente que dice: ¡ay, pobrecitas monjas! ¡Ay, pobrecitos cura! ¡Ay, pobrecito! Le están dando de comer a los pobres y a nosotros lo que nos dan son la mierda. Yo ya lo he probado en mi propia carne. Pues estaré encantado. A ver cuándo pase todo esto. Tengo previsto ir pronto a Madrid, pero ahora con esto pues es complicado. En cuanto pase todo esto, sí que me daré una vuelta por Madrid y encantado de estar, charlar y tomar un café un rato contigo. Vale. Un fuerte abrazo, fuerza en esa enfermedad para que la vas a superar, porque eres fuerte, y todo esto pues que se pase pronto, papi. Bueno, yo espero que el diablo, porque yo no creo en Dios, no creo en el diablo, por eso digo el diablo, me permita, después de que pase la pandemia, de por lo menos que tenga un año para coger, decir, aunque después me muera, porque tengo ya 73 años, voy a cumplir ahora. Y entonces, yo sé que me tiene que llegar en mi hora, ¿no? O sea, a ver si se quita ya la pandemia y hacen una limpieza de los virus y nos podíamos hacer cosas, ¿eh? Por lo menos para mí es imprescindible hacerlo antes de que yo palmarla. Nosotros, como sabes, somos un colectivo aquí. Trabajamos a nivel local en Zaragoza y bueno, pues vamos haciendo cosillas, ¿no? Y sí, estaré encantado de estar en contacto contigo y pues, intentar arreglar en la medida que podamos ayudar a las personas de sin hogar, que están muy desprotegidas. La chica tiene mi dirección, ¿sabes? Te la puede dar por si vienes para acá por algo, por alguna casualidad, pues... yo vivo en todo el centro de Madrid. Pues muchísimas gracias, papi. Es un placer hablar contigo. Y que hayas estado en el programa Con la Casa en la Mochila. Un abrazo, papi. Mucha fuerza. Dale un abrazo de mi parte a los que curran con los sin techo. Que bueno, que ojalá tuviera yo en Madrid la fuerza que tenéis ustedes allí. Lo dicho, papi. Un abrazo y fuerza. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. because I haven't got one anymore. Take me out to my way, because I want to see people and I want to see life. Driving. Buenas tardes, amigos oyentes del programa Con la Casa en la Mochila, que emitimos en el 101.8 FM en Radio Topo. Hoy estamos con un gremio bastante, creo que un poquito olvidado, y estoy con algún excompañero. Como sabéis, yo era camionero, y estoy con Ricardo, un transportista de Castellón. Vamos a ver, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. A ver, cuéntanos un poco cómo ves tú esta situación. Bueno, yo creo que dentro de lo malo, pues ya un poco parece que ya estamos, no sé, adaptándonos. Ya sabes tú que nuestro gremio somos un poco de adaptarnos a lo que sea, que somos muy echados para adelante y que a nosotros los problemas pues no nos hacen cruzarnos de brazos, porque y estamos acostumbrados a que nadie nos arregle los problemas, ¿no? Bueno, lo principal que pasó fue pues que el pasado domingo, bueno, creo que fue el domingo, no sé si fue el sábado, bueno, el caso es que el gobierno pues decretó pues que todo lo que era la restauración y los servicios de carretera pues se cerrasen y solo permitir pues poder repostar, y además pues a la gente pues prohibirle salir de casa, bueno, más o menos lo que todos sabemos, ¿no? Es una improvisación. Eso lo entiendo, de que a lo mejor con buena intención, no lo sé, pero claro, a nosotros nos dejaron colgados de la cuerda. Quiero decirte, pues claro, nosotros necesitamos pues esos servicios de restauración pues para tomarnos cuando descansamos, bajar del camión y, oye, hablar con alguien, aunque sea un camarero, sea un compañero en un restaurante, en un bar, una cafetería, ir al servicio, pues asearnos, ¿no? Y nos dejaron pues colgados de la cuerda, ya lo digo. La verdad es que nos molestó bastante eso. ¿Y eso ahora cómo lo hacéis, Ricardo? ¿El aseo, el poder repostar, el poder comer cuando están los restaurantes cerrados? Cuéntanos un poco, a ver cómo lo podéis hacer, porque está complicado, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. Tú que has sido camionero, que has sido transportista, pues sabes que aquí siempre pues algo llevamos, porque nunca sabes cómo te vas a quedar, pues hombre, una barra de pan, un chorizo, unos sobres de sopa, yo qué sé, ¿no? Bueno, pues así nos estamos adaptando. Quiero decirte, yo hago internacional y bueno, pues si antes hacía salgo de Castellón, pues en Junquera, pues ceno, como, me aseo y bueno, pues sigo camino al día siguiente o bueno, me lo organizo. Ya después, pues aquí llevo comida. Yo llevo nevera, yo personalmente llevo nevera, llevo un hornillo de estos de camping y bueno, así nos estamos arreglando. Quiero decirte, pues ya vivimos en el camión totalmente, porque es verdad que después de todas las quejas, pues han dicho a las gasolineras de que nos tienen que dejar entrar en el servicio a asearnos, e incluso pues si tienen bocadillos o eso, pues a través de la ventanilla nos los den. Sí, claro, yo sé un poquito también cómo va esto, he sido camionero y sé que se lleva siempre algo, pero yo tampoco te creas que llevaba mucho por lo que tirar. Si tenía que estar muchos días fuera, tenía que ir al restaurante, entonces las neveras de los camiones también sabemos la capacidad que tienen, tampoco hay para muchos días. No, desde luego, esto es pues eso, para un arreglo. Hombre, hay gente que es más apañada, hay gente que se prepara más porque no quiere ir a los restaurantes, ¿no? También depende del trabajo que realices. Yo, por ejemplo, yo siempre he hecho internacional, ¿no? Entonces siempre he estado más o menos preparado. Pero, mira, yo no lo sé. Yo, por ejemplo, no sé en Alfajarín cómo lo están haciendo, que Alfajarín es una gran parada del transporte, de los autobuses. Supongo que a los autobuses poco, pero los transportistas, pues no sé si les están dando un menú por la ventana, por ejemplo. Sí, en el Rausán, aquí en Alfajarín, ¿no? ¿Te refieres? Exacto. Pues yo sé que la Junquera ayer estaba cerrada. La entrada a la Junquera, viniendo de Francia, estaba cerrada. por ejemplo. Pues mira, no me he acordado yo y podía haber llamado ahí al Rausam a ver si estaba abierto o cerrado. Y luego otra cosa, vosotros cómo estáis por varios países, varias ciudades, ¿qué piensa la familia cuando regresas con todo el tema y la alarma que hay? Bueno, mira, yo ayer por la tarde, tarde-noche, llegué aquí a Castellón, que yo vivo ahora en Castellón, y aparqué en las instalaciones de mi empresa, aparqué el camión, cogí mi turismo y me fui para casa. Bueno, pues ya lo primero que hicieron fue no darme el beso. Después de toda la semana afuera, pues no te daré el beso ni tu hija ni tu mujer. Y desde lejos diciendo, vete a ducharte. Sí, es un poco difícil la situación para después de estar varios días fuera de casa llegar y no poder abrazar a tu familia. Claro, es un poco, pues mira, así lo llevamos, ¿no? Ya te he dicho desde un principio que mira, nosotros nos adaptamos y pensamos en los demás y pensamos, bueno, mira, es que mi mujer y mi hija llevan una semana sin salir de casa. Sí, porque conozco la profesión, sé que nos adaptamos y sé que a veces somos unos castigados y maltratados porque somos los que estorbamos. Yo todo esto lo sé, ¿entiendes? Pero de verdad que somos una profesión que, la verdad, bastante profesional y responsable, aunque las empresas a veces no nos tratan lo bien que debieran. ¿No es así? Sí, sí, no. Vamos a ver, la empresa va a ganar dinero y somos, no voy a decir que nos maltraten, pero no somos el problema principal de ellos, en que piensan no es en el conductor, está claro, ¿sabes? Sí, sí. Y luego otra cosa, Ricardo, ¿os están dando alguna medida, mascarilla, guantes y la empresa para llevar en el camión? Bueno, en particular, a mí me dieron un botiquín de la mutua, me pusieron un montón de guantes, no sé, 6, 7, 8 pares de guantes, no te sé decir exactamente, y una mascarilla, para toda la semana una mascarilla, ¿vale? Que si tenía un termómetro, ni en caso de que me subiese un poco de fiebre, pues oye, pues mira, pues tómate, no sé, un paracetamol, no lo sé, porque si eso legalmente me lo podría dar o no. Quiero decirte, yo veo que mi empresa, intuyo yo, que se ha puesto en contacto con su mutua, la mutua le ha dado unos botiquines, le ha dado, ¿cuántos son? Pues 40 conductores toman 40 mascarillas y ya está. Y unas hojas, que nos lavemos mucho las manos, un teléfono, pues si nos ponemos enfermos y poco más. Menos mal que los camiones llevan un depósito de agua, porque si no, todo cerrado, ¿cómo se lava uno las manos? Pues hombre, ahora ya te he dicho, ahora ya los servicios, yo estaba en Francia, las gasolineras francesas han cerrado todo lo que es la restauración, la tienda, que sabes tú que en las gasolineras francesas siempre hay tienda para comprar, pues sí, claro, varios artículos, aunque sean de regalo, de comida, de pues para el camión, para los coches, entonces eso puedes comprar allí, puedes comprar pues eso, un paquete de galletas, el pan, incluso el chocolate, bueno, las máquinas de café puedes acceder a ellas, pero no te puedes quedar, tienes que coger tu café e irte a la calle, y dentro ni un asiento ni nada. Quiero decirte, allí de paso está abierto, puedes entrar al servicio sin problemas, sin dar explicaciones, tú entras en el servicio, haces tus necesidades, te lavas la cara, el que quiere ducharse pues entrega las llaves, paga la ducha, se ducha sin problemas. Ah, vale. Pero aparte de eso, nada más. Sí, sí. Y luego otro tema es el tacógrafo, que ahora sí que han quitado la limitación. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hacéis los descansos? ¿Cómo la empresa os dice que conduzcáis? ¿Esto cómo lo lleváis? Bueno, yo te puedo hablar en mi caso. En mi caso de ese tema no me han hablado ni me han exigido nunca personalmente. Yo hablo por mí, porque sabes que cada conductor somos como somos. Yo, sí, sí, claro. La empresa conmigo estará contenta, nunca me ha... Nosotros estamos siempre vigilados por satélite. Sí, mi jefe en cualquier momento sabe dónde estoy, qué he hecho, qué no he hecho, cuánto he descansado. A mí particularmente no. Y hombre, esto parece ser que tampoco hay carta blanca con lo de los discos, Parece ser que puedes hacer ciertas cosas, pero tampoco muy exageradas. Claro, claro, es que si no podría, uno que esté muy cansado y tire, puede vencerle el cansancio y tener un accidente y son males mayores. Yo creo que ahí ha patinado el gobierno, Quiero decirte, no... Si han puesto toda esta ley tan estricta como tenemos, todos estos sistemas electrónicos para controlarnos, de que cumplamos con toda la normativa, que es además, si tú lo sabes, muy exigente. Unas multas cuando nos paran los guardias muy duras, ¿eh? Para el sueldo que tenemos, pues hombre, te meten 300 o 400 euros de multa, te han fastidiado el mes. ¿Eh? A un trabajador, cuidado. ¿Eh? Y, hombre, si era por nuestro bien, ¿qué pasa? Ya nuestro bien no interesa. Claro, y ahora que estas grandes empresas que el día de mañana hablarán, pues fíjate que con el coronavirus y tal, cómo se portaron las empresas de transporte, y tal, se llevarán ellos los puntos y nosotros qué. Exactamente, que sois los que estáis al pie del cañón. Muy bien, Ricardo, vamos a ir finalizando. Si quieres alguna reivindicación, algo que decir por los micros, aquí puedes decir lo que quieras. Somos una radio libre y autogestionada y puedes decir lo que te apetezca y quieras. Yo espero que esto se arregle y bueno, yo pediría a los responsables pues que dejen ya de torearnos. No sé, nos sentimos muy engañados en general, ¿no? Ante esta situación del coronavirus, quiero decirte, pues nunca hemos sabido de verdad qué es lo que está pasando, ni qué derechos ni qué no derechos tenemos. Bueno, mira, yo lo comenté en un podcast con el que yo me muevo, pues que yo consulté a un abogado si yo me podía negar, por ejemplo, a ir a Italia de viaje con el camión, y me dijo que, hombre, nadie te va a apuntar con una pistola para que vayas, pero si no vas, atenta a las consecuencias. Pues, de verdad, Ricardo, mucho ánimo, mucha fuerza y muchísimas gracias por estas palabras, que las haremos extensibles a todos nuestros compañeros, porque yo me siento así todavía. Y muchísimas gracias por estas palabras, Ricardo. No, gracias a ti por darnos este espacio y, hombre, pedirle a la gente que cuando vea un camión nos vea pues de otra forma como nos ven muchas veces. Exacto. Pues, Ricardo, sabes que estos micros siempre estarán aquí abiertos para lo que... Sé que hacéis el podcast Arrieros en Ruta. Estos micros siempre estarán abiertos para lo que queráis. Muchísimas gracias, Ricardo, y lo dicho, un abrazo muy fuerte a todo el colectivo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Que si somos ordinarios, groseros, bastos, que si tenemos mala leche, que si este o el otro habla como un camionero o tiene pinta de camionero, pero nunca escucharás la frase ese tío trabaja como un camionero o aquel aguanta lo que le echen como un camionero. Estereotipos. Solo aciertan en una cosa: los camioneros estamos hechos de otra pasta. Porque la carretera, señores, no es para débiles. Porque alejarte de tu familia no es plato de buen gusto. Porque lo de arreglarlo todo con una sonrisa solo pasa en las películas. La vida no es un camino fácil, pero tenemos que recorrerlo. Y aunque a veces maldiga mi profesión, soy camionero. It's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a... Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Hola, buenas tardes, amigos y amigas oyentes del programa Con la Casa en la Mochila, que se emite en el Radio Topo en el 101.8. Hoy estamos con dos compañeros del colectivo Dignidad con Chema y con Giselle. Vamos a ver cómo están pasando este encierro en casa todos estos días, cómo lo están pasando y cómo lo llevan. Buenas tardes, Chema. Buenas tardes, Giselle. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes a todos los oyentes encerrados. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, teleaudiencia. Explicarnos un poco cómo estáis llevando el día a día cada uno de vosotros. Pues Giselle, empieza tú si quieres. Vale, pues mira, Pepe, ¿qué te digo? En realidad al principio lo llevaba bastante bien, porque bueno, viniendo de Nicaragua, que ha sido un país que ha estado en guerra y digamos a mí me ha tocado vivir un poco cuando era la niñez así y que he salido huyendo un poco de situaciones de violencia, entonces digamos que el encierro al principio representaba para mí, pues digamos que algo no tan grato, pero sabiendo llevar, ¿no? Sí. Ya al día, al transcurrir el tiempo, obviamente que sí que lo vas notando, ¿no? Que te hace falta el contacto con la gente, salir, tener tu rutina, hacer tus cosas de costumbre, trabajar o buscar trabajo si estás en esa situación y obviamente con la preocupación, como todos lo tenemos, ¿no? En el que este virus, al final, la curva no se vaya a hacer tan directa en el momento y que la sanidad pública pueda responder a las situaciones de emergencia. ¿Y tú, Chema? Pues mira, yo la verdad es que sorprendentemente para mí mismo lo estoy llevando bastante bien de momento, ¿eh? Pues soy una persona muy activa que me gusta también mucho caminar, por ejemplo, y tal, y eso sí que lo echo de menos, por ejemplo, de poder salir a caminar todos los días un rato. Pero lo estoy llevando bastante bien, pues porque al final te buscas ocupaciones y el ser humano tiene una capacidad de adaptación importante, ¿eh? Yo estos días que estoy escuchando mucho la radio, no sé cuándo ni en qué cadena ni quién, comentaba que esto nos va a valer de alguna manera para darnos cuenta de que teníamos una vida en la que hacíamos cosas y que muchas veces nos quejábamos de ella y al final esto te enseña que estábamos relativamente bien, a pesar de las dificultades que podamos tener todos, que no las niego, ¿no? Pero que te hace reflexionar un poco también sobre las circunstancias de tu vida, de que las cosas pueden empeorar y de que a lo mejor, por muy dura que pudiera ser tu vida anterior, a veces hasta la añoras, ¿eh? La verdad es que lo llevo bien, la verdad es que de momento, ¿eh? Luego ya veremos a ver si el tema se alarga, que tiene todo el viso de que va a ser así. Ya veremos, pero de momento afortunadamente bien. Bueno, los del colectivo Dignidad sabemos que la vida es dura. Yo claro, no tengo que deciros, y lo sabéis, que dentro del grupo, pues, aunque no me sobra, pero sí soy un privilegiado, ¿no? Uh-huh. En fin, pero comparto piso también con cuatro personas que una de ellas pues, está pasando verdaderamente mal. La tele, cada uno se tiene que comprar la suya, él no tiene tele, cerrado ahí, está que se sube por las paredes, ¿eh? Sí, eso está, es lógico. Y encima es una persona ya de 68 años, no vea lo mal que está pasando. Partidita, su... Claro, bueno, que se iba al comedor ahí en las fuentes con sus amigos y se echaba una partida. Y ahora este hombre pues lo está pasando, pero vamos, que se sube por las paredes. Sí. Yo creo que es fundamental el tener algún tipo de ocupación fuera de la vida social. A ver, la gente, todos sabemos que los españoles vivimos en la calle, por eso hay tanto bar y tanta cosa, somos muy sociables y esto te obliga de alguna manera a cambiar el chip, pero tienes que aprender también a estar contigo mismo y pues, por ejemplo, o sea, poder escuchar la radio creo que es fundamental. Yo no tengo tele, por ejemplo, tampoco, ni tengo internet, ¿eh? Y pues te vas llenando el día, pues como puedes, haces un poquito de ejercicio, pero creo que es importante también para sanear la cabeza y tener buena forma física en lo posible. Pues no sé, cocinas, que a ti te gusta cocinar, Pepe, a mí también, a Giselle también, pues te haces tu comidita, lees, yo que sé, escuchar la radio un rato, es llena del día, al fin y al cabo. Yo... Hablas por teléfono con amigos, como tú, como Giselle, que hablamos de vez en cuando, y eso también ayuda mucho, entonces eso es importante. Está claro, pero yo en mi caso, por ejemplo, tú también sabes, tú eres activo, yo soy un activo, Giselle también, nos buscamos, yo que sé, un libro o cualquier cosa para entretenernos. Pues no toda la gente es, no toda la gente tiene estas inquietudes. No. Entonces, que a mí el día se me hace hasta corto, porque entre unas cosas y otras, entre cocinar, hacer esta, el programa radio, cosas que no informo para pasar, pues sí, se me hacen hasta pequeñas las horas. Sí. Luego bajo a comprar, porque como sabes, está aquí Macarena conmigo y... Y pues hasta ayer hice de peluquero, o sea que yo entretenerme me entretengo. Bueno, no quiero saber las consecuencias de esa acción. Bueno, Giselle creo que ha visto la foto. Sí. Giselle, yo creo que ha visto la foto de las consecuencias de... Sí, ha quedado muy guapa Macarena. Macarena, yo creo que este tiempo es como un tiempo también de reto para nosotros, ¿no? Encontrar nuevas cosas, descubrirnos de otras maneras, de formas diferentes. Totalmente de acuerdo contigo. Yo, sí, perdón. Sí. Y nada, es un espacio, yo creo que nos está dando, ¿no? El coronavirus, no solo verlo del lado negativo de todo lo que es mal que está pasando, sino que también de poner en balanza todas las cosas buenas que tenemos y los cambios que yo creo después de esto se tienen que dar, ¿eh? A nivel de movimientos sociales o de personas, de darte cuenta que es lo realmente importante y poner en balanza cosas que hasta ahora yo creo que no se estaban haciendo, ¿sabes? Sí, fíjate, a nivel social incluso, yo creo que, a ver, yo siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, entre comillas, malas o malas sin comillas, ¿eh? Como es este caso. Y uno de ellos a nivel individual, yo creo que es un periodo de aprendizaje personal de cada uno, de pues por ejemplo, de echar de menos cosas que como las tienes tan cotidianas, ya las tienes completamente asumidas, y cuando las perdemos ahora, como por ejemplo, poder salir a tomarte un café con unos amigos o una caña, que ahora no lo puedes hacer, dices, jolín, pues qué importante era para mí, ¿no? Y luego las valoras mucho más. Y luego a nivel social, creo que estábamos en un momento sociopolítico de mucha división, de cada uno tirar por un lado y tal, y esto nos está valiendo por lo que se está viendo, ¿eh? Un poquito pues para recuperar una unidad, una conciencia de sociedad, de país, incluso a nivel global, muy importante, importante. Estas crisis al final valen también un poquito para eso. Totalmente de acuerdo contigo, Chema. Sí, yo creo que sí. Y creo que saldremos más fortalecidos, o por lo menos le habremos dado un pequeño parón a esa especie de tontería que estábamos teniendo, y que creo que nos daremos cuenta de que hay cosas mucho más importantes que chorradas, y perdonadme la expresión tan técnica. Pues la verdad es que sí. ¿Tú qué opinas, dice? Pues eso mismo, regresando al tema, yo creo que hemos estado en una sociedad en la que estamos siempre corriendo, queriendo hacer mil cosas, y ahora, ¿sabes? Sin que, siempre pendiente de lo económico, de esto y lo otro, sin poner en balanza las cosas importantes, y reconociendo el trabajo, que lo que hablábamos, ¿no? Detrás de esto, o sea, nosotros vivimos en las ciudades, pero detrás de todo lo que tenemos y las comodidades que tenemos, ¿quiénes están? Desde la gente que está en el campo, que produce, que nos da ese alimento, desde los transportistas que traen toda esa alimentación a las ciudades, detrás de toda la gente que igual si consideran que han sido mal pagados o a lo mejor no bien remunerados, toda la gente de salud, toda la gente que hace el trabajo de limpieza, todo este tipo de empleo que no se valora, yo creo ahora es que es la oportunidad que nos estamos dando cuenta, y ojalá que la gente sea consciente de eso, no nos dejemos guiar solo porque, ¿sabes?, el miedo a mí, es decir, que no me pase nada a mí, pero ver en el trasfondo de todo esto, que de verdad son las cosas importantes y esos cambios que yo creo que se tienen que canalizar, y nosotros como grupo tenemos un papel, yo creo, bastante importante para mover cosas. Pues sí, yo lo que veo ahora, desde en lo que me muevo y todo esto, ahora los que están trabajando, los que están, sabéis, como sabéis, yo vengo del sector del transporte y estoy en contacto con mis excompañeros, ahora no miran ni lo que cobran ni las horas de conducción, ahora tratan de llegar con mucha profesionalidad y responsabilidad con sus mercancías al sitio, cueste lo que cueste. Lo mismo ocurre con la gente de los supermercados, lo mismo gente con la limpieza. Yo creo que ahora mismo la gente eso lo pone en un plano secundario, y ahora lo que están todos intentando remar y salir de esta situación lo mejor que se pueda, yo creo, vamos. Efectivamente, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y es un poquito lo que hablábamos antes de recuperar un sentido de unidad, de sociedad, de solidaridad, llamarlo como queráis, pero creo que es muy importante, y realmente darte cuenta de lo que es importante, o sea, relativizar, es Quiero decir, a mí en este momento, no quiero meterme en política, pero por ejemplo, las tonterías del amigo Torra diciendo que por qué, no sé qué, o sea, no, es que no es el momento, señores, o por ejemplo, las caceroladas de ayer que promovieron los comunes y Podemos me parecieron nefastas a la hora, por lo menos en las que las propusieron, que es la hora en que todo el mundo sale a aplaudir a la gente que está currando de verdad, Entonces me parece mezquino. Entonces, es darte un poco cuenta de lo que realmente es interesante, de lo que realmente vale la pena, de lo realmente importante, que es la vida humana, la solidaridad, la humanidad, el mirar a tu vecino de otra manera diferente y por ejemplo, el dar valor o poner en valor trabajo de gente que siempre ha estado como oculta, como por ejemplo la gente que se dedica a limpieza, que a mí el aplauso de ayer a Valentina, la limpiadora esta del Congreso de Diputados, me pareció emocionante. Yo también quisiera también decir que también, así como sucedió esto del virus, también tenemos que aprender, ¿no?, que al final estamos conectados, que aunque yo venga de otro país y esté en España, por ejemplo, ¿sabes?, el momento de la globalización, así como las cosas buenas se comparten, también se comparten las cosas malas, o por decir, no las cosas buenas, ¿no? Sabemos que China produce cosas que son muy baratas y vienen aquí, entonces también es un repensar a la economía, qué tipo de economía queremos, extractiva, que proteja nuestro medio ambiente, porque este bichito sale de algún lado, o sea que al final se ha visto también en las informaciones que hay es un nivel de descontaminación que está bajando. Entonces yo creo que ponernos, ¿no?, en el sentido también de otra gente que a lo mejor detrás de eso, de cadenas productivas a otros lados, tiene condiciones muy malas para que nosotros también podamos tenerlas a un precio bajo, pero detrás de eso hay otra situación. Entonces yo creo que esto es sensibilizarnos hacia un montón de áreas y también otro punto importante en esta situación es dar la responsabilidad a cada uno que tenemos, ¿no?, de quedarnos en casa, de decir que aunque está haciendo mucho la gente detrás, pero el trabajo también grande lo tenemos cada uno de nosotros aportando la responsabilidad. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Las crisis en chino, si no recuerdo mal, hay un carácter que significa al mismo tiempo crisis, significa crisis, pero significa por un lado amenaza y por otro lado oportunidad. O sea, esto es evidente que es una amenaza, es evidentísimo, es una amenaza mortal incluso, mortal no solamente para las personas, mortal para la economía, mortal para muchas cosas más. Pero también es una oportunidad para repensar muchas cosas, que es lo que tú decías ahora, Giselle, y creo que es importante. Ahora se está retratando mucha gente. Ahora, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, nos hemos dado cuenta, o yo me estoy dando cuenta, de que en muchos sentidos es inoperativa completamente. O sea, que de unión, cero pelotero. Será monetaria y económica, pero para en este caso está fallando, en mi opinión, estrepitosamente. Tenemos que repensarnos, pues por ejemplo, todo el tema de movilidad. Tenemos que repensarnos el tema de muchas cosas, el estar preparado para muchas cosas. Es decir, el tema del medio ambiente, que es fundamental, el tema de muchas cosas. Si de aquí no sacamos ninguna lección, a nivel individual y a nivel social y económico y político, pues habremos perdido la oportunidad, francamente. Imagínate tú la gente refugiada que tampoco tiene muchos lazos aquí, que igual tiene solo. Y no tiene familia, pues por ejemplo en mi caso, que yo estoy sola en este momento aquí, ¿no? Pues ¿qué piensan? Pues si me pasa algo, pues me pasará a mí, ¿sabes? Que es una cosa que mientras tienes una red social, pues por lo menos sabes quién con obligación o sin ella te vendrían a ver, ¿no? Entonces yo creo que el colectivo de refugiados también es un colectivo bastante vulnerable. Yo lo incluyo, cuando me he referido a eso, lógicamente os incluyo a vosotros y a mucha gente más con otra serie de circunstancias de vulnerabilidad social, claro, que son importantes y que ahí sí que habría que tener un plus de atención, por ejemplo todos los centros cívicos o la gran mayoría en este momento están todos cerrados, que lo encuentro lógico, pero que tú necesites, por ejemplo, hablar con tu trabajador social y tal y cual, que en este momento pues que no esté disponible, pues por lo que sea, pues te deja un poco como desprotegido, ¿no? En este aspecto Chema, tengo que decir que hay un teléfono habilitado para poder ponerse en contacto para cualquier tema, que es el 900-101-194, que se lo digo a los oyentes, uh-huh, que tenga este problema, que puede llamar. Es una centralita, la cual la centralita le pasa al centro que él corresponde y, dando sus datos y su DNI, automáticamente pues le pueden renovar la ayuda que en ese momento necesite, bien sea de alimentos, bien sea el IAI, por lo pronto, si caduca en estos momentos, en este periodo que esté la cuarentena, está renovado automáticamente. Tengo pendiente una conversación con la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales para ver qué ocurre con los que están ahora en el proceso, que tendrían que habérsele resuelto ahora y cobrar ahora, a ver qué sucede con ellos. Uh-huh. Pero los que se caducan está automáticamente renovados. ¿Eh? Cualquier cosa que se necesite, tú, como no tienes WhatsApp ni redes sociales, uh-huh, yo esto lo he colgado ya desde hace unos días que me enteré, el número es el 900-101-194, lo vuelvo a repetir, y este número, apúntatelos por si cualquier caso que necesites algo, o alguno de nuestros compañeros del colectivo de los oyentes que estén en esta situación, que pueden llamar ahí y se le atenderá. No dan citas presenciales, ¿no?, de que se esté presente, uh-huh, pero sí te atienden por teléfono. Esta es una centralita, la cual te va a derivar a la zona que tú correspondas, y ahí te va a atender un profesional, el cual pues te va a dar la solución al problema o a aconsejarte lo que tienes que hacer. Muy importante lo que acabas de decir ahora, Pepe, porque yo me imagino que, ya te digo, o sea, yo afortunadamente en este momento no tengo ninguna urgencia, pero yo estoy seguro que como puede ser mi sensación, no mi caso, pero mi sensación, habrá bastantes oyentes que estén en ese sentido, que de repente nos hemos encontrado con todo cerrado, que todo el mundo ha desaparecido porque tenía que desaparecer, y qué pasa si me pasa algo, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde puedo llamar? ¿Qué tengo que hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte, como estamos en la sociedad digital, que si no tienes internet, no tienes tal, pues estás con el culito al aire, perdonarme la expresión, pues sí que es un plus añadido de desasosiego. Vamos a tener que hacer una colecta en el colectivo, darte un teléfono y que te actualice. Ya tenemos a Jesús con WhatsApp, que ha sido complicado y difícil. A Jesús, soy la oveja negra del rebaño. Yo tenía el teléfono, él no. Sí, ya, pues por eso te digo, joder. Bueno, ahora pues lo tenemos ya con WhatsApp y teléfono. Ha sido difícil, pero lo hemos conseguido. Volviendo al tema, sí que creo que ha sido muy interesante la información que has dado, y muy útil, ¿eh? O sea, muy interesante. Por cierto, muchos recuerdos a toda la gente de la Casa en la Mochila, Radio Topo. Para ir finalizando, pues a ver qué queréis dejar aquí en antena para nuestros oyentes. Sí. Vale, pues mira, yo creo que esta situación tendríamos que tener más participación, porque en el 2019 ya hay un artículo que estaba leyendo justo hoy, que se había previsto una pandemia, y hay información de gente científica que estuvo haciendo información, y los gobiernos en su momento no se hizo nada para eso. Entonces, ¿qué nos queda a la población? Que yo creo que hay que tomar responsabilidad, buscar los canales de participación, y que hay que hacer ese cambio, de esa transformación social, y no va a ser posible si nosotros no nos involucramos. Y si no somos conscientes de qué estamos haciendo con el medio ambiente. El medio ambiente, valorar todas las cosas que no hemos valorado hasta ahora, utilizar los recursos realmente importantes y no malgastarlos, y para adelante con optimismo, porque para atrás, como dice Celia Cruz, ni para coger impulso. Gracias a usted. Yo coincido plenamente con Giselle. Sí, se trata un poquito de repensar prioridades, o sea, de redefinir prioridades, tanto a nivel individual, personal, como a nivel social, a nivel ya a nivel nacional, a nivel de la Unión Europea y a nivel global, porque esto es una pandemia, que significa que es una epidemia a nivel global. Es decir, tenemos que redefinir prioridades y estar preparados para ciertas cosas, pero para las cosas que son realmente importantes, ¿eh? O soltamos lastre de tonterías y de chorradas a todos los niveles, o cuando llegue la próxima, que seguramente llegará y probablemente probablemente a lo mejor llega antes de lo que pensamos, e incluso más grave, porque vamos en camino de cuesta abajo y sin frenos, a nivel mundial, a nivel social, a nivel económico y todas estas cosas, pues nos pegaremos un trastazo bastante más gordo del que nos estamos pegando. A nivel de decir algo pues a la gente que estamos confinados, pues ánimo, ánimo y fuerza, que vamos a salir de estas con toda seguridad, y luego pues ya tendremos tiempo de analizar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, y tomar decisiones, pues como hablaba Gisela, a nivel participativo, bien sea en las próximas elecciones o bien sea en los canales de participación que estamos teniendo todos y de los cuales el colectivo forma parte, por cierto, y ya hablaremos de cosas, pero en este momento ánimo y a no volverse locos y a buscarse cosas que hacer y hacer posible que sean productivas y intentar echar una mano al que no pueda, si en la medida de lo posible. Pues, y sobre todo muchas gracias a toda la gente que está currando de verdad, que sí, eso es todo, gracias para todos los para que hacen el esfuerzo de que estemos un homenaje exacto, y una reivindicación y un fuerte aplauso y abrazo para ellos. Lo dejamos aquí, muchas gracias Chema, muchas gracias Gisela por vuestras opiniones y hasta otro momento, porque vamos a estar en contacto, porque como no tenemos mucho que hacer, vamos a estar en contacto por WhatsApp, por teléfono estos días, ¿no? Sí, un abrazo para vosotros dos, un abrazo muy fuerte para todos los oyentes y a por ello, a la carga, que podemos. Que nos disculpen los oyentes si la grabación, porque estamos haciéndola pues con los medios que tenemos, que si igual nos sale todo lo mejor posible, pero seguramente que nos queda bastante bien. Muchas gracias. Sí, seguro, seguro. Gracias. Un abrazo, gracias. Adiós. Chao. Los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré. Continuamos con el programa especial Con la Casa en la Mochila en Radio Topo en el 101.8 y tenemos con nosotros a Miguel Ángel, miembro del colectivo Dignidad, y que nos va a contar cómo se encuentra en esta cuarentena, en las circunstancias que se encuentra. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Explícanos un poco cómo estás. Bueno, pues te cuento. Realmente estoy en lo que es aún mi casa. Estoy, bueno, al menos tengo un techo todavía, porque tengo una casa, en principio, que fue la que compré en un momento, pero que ahora mismo pues ya está adjudicada y estoy esperando un lanzamiento pues para un desahucio. El tema es como han paralizado todo el tema de judicial y tal, pues supongo que hasta que no pase todo esto no llegarán noticias de ningún tipo. Lo que pasa que tampoco es una situación muy muy bonita de estar así esperando pues en un sitio donde, por ejemplo, tiene esa gente de la misma comunidad de vecinos que ya te miran con de reojo, pues estás en un sitio que no es tuyo ni va ni para arriba ni para abajo, y que en cualquier te puede venir en cualquier momento y decirte la verdad de que te vas. Pues bueno, también estoy deseando por un lado sea rápido, digo, pues ahora tengo que salir ya. El tema también es que por otras razones y las circunstancias tampoco tengo disponible ahora mismo lo que es luz eléctrica, y que es lo que ocurre, pues que dependo de las horas del día para hacer todo lo que hago de vida normal. Puedo hacer una vida más o menos normal porque mi casa sí que dispone de agua corriente todos los días, agua caliente y calefacción, y bueno, pues más o menos vas llevando una vida normalita. Vas calentando la comida como puedes, con pues, pues eso, con el bombón que vengo y tal, y vas haciendo tu vida, lo que pasa es que vas dependiendo también de las horas de día, porque pues cuando llega la noche, pues ya no puedes hacer mucho más. Varillas de estas de pila y poco más. Y bueno, ahora que dicen que hay que ser solidarios, ¿cómo es que la comunidad te mira mal cuando deberían solidarizarse con los que menos tienen, ver, no con los que más dificultades pasan? Sí, en principio, a ver, no es una situación que sea de hoy a mañana, o sea, la que está pasando esto ya lleva un periodo, he ido siguiéndolo según qué pasos, y uno de los pasos también que te dice el abogado y demás es que cuando llega un momento, y sobre todo cuando ya no tienen solvencia, pues en mi caso, pues es lo que hay, estoy cobrando ni ahí, no tengo ahora mismo solvencia como para poder pagar los 175 euros de comunidad que piden aquí. En la comunidad de mi casa, pues que son así de pues eso, de caros en comunidad, pero bueno, el tema es que, bueno, pues llega un momento en que esto pues va pesando, como es una cosa de hoy a mañana, que ha sido bastante tiempo ya, pues cuando no dejas de pagar y tal, pues la gente ya empieza a llegar siendo real, a murmurar, aquí tienen el informe diario este, el informe mensual este que dan de la comunidad, donde ya sales el número rojo, no soy el único en toda la comunidad, hay unas cuantos más, hay tres o cuatro más que ya he visto, y llega un momento, pues eso, son gente, mucha gente mayor, que tenían como diciendo por este chico porque no puede pagarlo, pues chico, pues que si pongo la, pago la comunidad, no como, o sea, si de claro, si casi no como ya, pues ya no te digo nada, si pongo una comunidad de 200 euros. Sí, claro, hay que priorizar, y primero es claro. El alimento. Bueno, yo sé que también que te manejas muy bien por web, y te buscas un poco la vidilla por a través de temas por internet. Sí. Ahora resulta que también eso lo tienes capado. Por nada, o sea, yo ahora disponía de wifi, pues para poder sacar algún trabajillo o alguna cosa que me iban mandando y tal, pues a través de la red, pues desde el bar que tengo justo debajo, pero resulta que claro, ahora todos los bares están cerrados, luego hay gente que ha cogido la wifi y directamente las ha desconectado, pues no dispongo de wifi. La puedo disponer, pero claro, la wifi más cercana que tengo la tengo a unos 20, 25 metros de mi puerta. Y abajo de la comunidad, digo, de una cafetería, pero está pues a 25 o 30 metros de donde vivo yo. Y claro, tampoco te puedes poner en la calle a trabajar ni a hacer cosas. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues no puedes hacer nada. No, no, porque... A esperar, ¿qué vas a hacer? En la calle no puedes porque no te dejan. Lo primero que no te dejan es estar, lo, estar lo en la calle. Lo primero que te dicen ya, ¿qué haces ahí parado? Pues sí. Mira, sí. Sin excepciones, ayer por ejemplo fui a comprar unas cosas por la tarde y cuando salgo a buscar cosas por necesidad, o sea que pues no he hecho un acaparamiento aquí de comida ni nada por el estilo, pero comida para todos 3 días sí que he tenido hasta ahora, y 4 días más o menos llevaba. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se va contando ciertas cosas, primera necesidad, ¿no? Son el agua, un agua buena o simplemente por lo de siempre, el pan, la leche y poco más. Y vas a salir a comprar, pues ayer me pasó eso por la tarde, y solo bajar, comprar rápidamente, porque además te obligan a comprar rápidamente en el comercio que tengo justo al lado. Y cuando salgo, pues me senté nada, 5 minutos en un banco ahí, tranquilamente, a respirar un poco. Pues ya llegaban enseguida, llega la policía, ya llegaron estos de los guapos que andaban por ahí, y ya me llamaron la atención. Así fue la buena, hasta ver que hacía entrar en un banco. Y digo, pues nada, me voy para casa ya. O sea, aquí hay que estar encerrado, pues encerrado de verdad. Hasta me encanta. A ver, que yo lo entiendo, que es la mejor manera ahora mismo de prevenir esto. O sea, cuando antes se corte la curva del virus, y cuanto antes lleguemos a lo que es la cima de la curva, mejor. Por un lado, mejor. Por otro, pues que habrá mucha gente que se verá afectada, pero bueno. Pero es lo que se tiene que ir buscando. Y para eso lo primordial es quedarte en casa, eso está claro. Claro, claro. Pero en mis circunstancias, joder, 5 minutos, salir de casa, pues lo agradeces. Lo agradeces porque literalmente es como estar aquí ahora encerrado en una cueva. Hombre, yo que te conozco, que eres del colectivo, pues sé las dificultades por las que estás pasando. Pues sabemos todos que es complicado. ¿Y qué te puedo decir, Miguel Ángel? Pues mucha fuerza y un abrazo enorme, porque somos amigos, sé por lo que estás pasando, ya te digo. Y otra cosa, pues ahora sabes que el colectivo también, por de recursos, estamos jodidos todos. Sí, todos, sí. El que más y el que menos, estamos jodidos. Unos están un poquillo mejor, otros peor, pero las circunstancias son difíciles. Las tuyas, como por ejemplo, como algunos compañeros que no voy a nombrar aquí, también son complicadas, que tú sabes quiénes son. Hoy, por ejemplo, no voy a decir tampoco el nombre, pero le he tenido que ir a recargar un poquito para que tuviera datos, porque no tienen ningún recurso. Las cosas están para los más vulnerables, los más desfavorecidos, están muy complicadas y muy jodidas. Hacer otra cosa también que Que me perdió como, mira, ya que estamos hablando, yo soy, por ejemplo, gallego por un compañero, por un amigo, que el caso de las pensiones, con esta de la normativa de las pensiones, pues las han adelantado el cobro. Y yo digo, bueno, pues si adelantan el cobro, ¿por qué no adelantan también un poco, por ejemplo, el IAI o lo que sea? Pues porque ayudarían un poco a llevar a sobrellevar esto un poco. Pero bueno, sin embargo, con esto no lo están haciendo. Bueno, Miguel Ángel, yo, como sabes, tengo una pensión de incapacidad permanente, sí, total, sí, para mi profesión habitual, que no, sí, es muy, sí, grande, pero bueno, dentro del colectivo sí que soy un privilegiado. A mí no me la han adelantado, te lo puedo decir yo, que a mí, de momento, no la tengo ingresada. O sea, pues no sé, gente, qué bancos, no sé, sí, qué bancos será. Que a día de 20, sí que ha habido adelanto de eso, pero lo que no sé es el motivo. Yo sé por lo que se ha leído, pero yo, por ejemplo, mi banco, el banco, sí, por, sí, el que yo cobro, a mí no me adelanta nada todavía, porque en el momento que tengo el ingreso en la cuenta, me salta un mensaje en el teléfono y yo estoy esperando el mensaje, pero no me ha saltado. O sea, no sé por dónde, no sé, porque cada banco funciona de una manera, a lo mejor. A ver, es que ayer cuando me dijo el chico, y lo bueno es que la conversación que tuvo con la interventora de su banco fue esa, ¿no? Y me quedé un poco sorprendido, digo, joder, pues sí que va esto, pues va, sí, normalizado esto un poquito mejor. Yo he leído la noticia, así que la he leído, pero es lo que te puedo decir, yo estoy en el teléfono mirando y a mí no me ha ingresado nada. Es verdad que yo todavía me queda un pelín para estos días, en teoría yo cobro el 25, hasta ahí puedo llegar, pero a mí adelantar, mi banco de momento nada. Más que nada, yo eso más que nada lo comentaba, pues porque siendo una situación que es totalmente anómala, encima repentina, que es lo que comentaba hace un momento contigo también, pues que el día de antes te ves en el bar tranquilamente, pues trabajando, haciendo tus cosas, con la gente alrededor de las terrazas y todo, y resulta que a las 8 de la tarde te llegan y te dicen que tienes que cerrar. Y al día siguiente ya no se puede salir a la calle. O sea, es todo muy... que se veía venir, sí, pero todo de la noche al día, ya, pero ya. Claro, sin previsión de ningún tipo, pues nos ha pillado a todos, pues yo supongo que con lo opuesto. Sí, y más a los que menos tienen. Claro. Sí que los han pillado en fuera de juego, por así decirlo. Porque al, sí, que, sí, algo tiene, pues oye, pero al que no tiene nada, sí que lo ha pillado en fuera de juego. Podemos decir cómo estarán, que yo intento ponerme en contacto con ellos, los que están ahí en el pabellón de Tenerías, pero no he tenido la ocasión. No me puedo imaginar la situación de esa gente ahí metidos, hacinados. Todos tienen, la gran mayoría, pues alguna, les gusta el cigarrillo, su cervecilla y tal, y ahora pues ese cigarrillo que les falta porque no se pueden buscar la vida, no sé cómo lo tienen que estar pasando, la verdad, la ansiedad, el estrés, yo he intentado ponerme en contacto y no he podido. Voy a ver si en algún momento puedo hablar con alguno de ellos y me cuenta su experiencia ahí, pero la experiencia tiene que ser muy jodida. Sí, sí. De la situación que están ahora mismo ahí, tanto en el albergue como en el refugio, como porque no pueden salir. No, y aparte de eso, que ahí están controlados y seguramente no podrán ni pisar la calle. Bueno, ahí sí que no podrán salir, que voy a comprar, no pueden. Eso sí que para alguna gestión de banco, médico o una salida al que tiene algún recursillo para ir a comprar tabaco, sí, pero ya sabes que la gran mayoría de los que están ahí no tienen ni un recurso. Entonces, yo sí que desde aquí alguna alma caritativa que les lleve algún cartón de tabaco, sí que todos decimos alimentos, los alimentos son muy importantes, pero la ansiedad, la gente que tiene la adicción al tabaco es muy jodido. Tener que estar sin su cigarrillo, lo tiene que estar pasando de verdad que muy mal, pero muy mal. Sí, están así muchos colectivos también, porque ayer estaba leyendo también artículos pues sobre, por ejemplo, la gente que tiene coronavirus ya y los tienen aislados en el Miguel Servet y en algunos otros hospitales, pues que muchos de ellos son gente mayor, los tienen ahí totalmente no abandonados porque están cuidados, pero claro, los tienen, que resulta que cosas tan normales como ver una televisión o un programa de televisión, pues claro, depende del dinero. Y como ahora el dinero en efectivo casi ni se usa, luego encima allí es todo por pago y demás, pues sin televisor, los que puedan tener y disponer una radio, pues mira, los que podrían disponer, que se trata de los familiares, bueno, los familiares tampoco pueden entrar, pues están sin nada. Tú imagínate estar ahí todos los días en un hospital, en una cama ajena y pasando, viviendo los días pasar. Sí, esa es otra, que tenían que liberalizar, claro, al menos tenían que liberalizar, al menos, yo no lo sé, porque esto no lo puedo decir porque no lo sé, pero tenían que liberalizar las televisiones y al menos que las pudieran ver gratis. Claro. La gente que estaba para pasar el tiempo. Para pasar un poco el tiempo, pero claro, ¿qué decían, no? Poner una televisión en grupo, es que los grupos no se pueden mandar, no se pueden imponer ni informar. En estos momentos de quien más me acuerdo, pues es de la gente más vulnerable, como es aquí, la gente que está en las cárceles. Esta gente de verdad, pues lo tiene que estar pasando realmente mal. ¿Sí, Miguel Ángel? Lo dejamos aquí, Miguel Ángel. ¿Algún mensaje de esperanza, de que genere ilusión? Más que nada que nos tenemos que escoger y tener conciencia de grupo. Es decir, que si colaboramos todos y todos ponemos un poquito cada uno en nuestra parte, pues que esto acabará cuanto antes. Que la gente, como estamos viendo, mucha gente que es totalmente insolidaria, que está saliendo por ahí con sus coches, con sus viajes, con sus fiestas, porque llega a ver a esta fiesta y llegar y hacer esas cosas, y ya no es gente de cualquiera de la calle, ya te está hablando de gente con cargos o que han tenido algún cargo, o gente que ya tiene un nombre y un renombre, y que sigan haciendo cosas totalmente insolidarias, pues que cuanto antes eso se corte, antes acabaremos esta situación y antes acabará este mal trago. Pues muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel, por tu testimonio, y un fuerte abrazo y mucha fuerza. Gracias, venga, Pepe. Pues yo me quedo en casa, que me da miedo lo raro, y los senos de digo, me lo callo, esto pa' mí. Mejor me voy pa' casa. Continuamos este programa especial con La Casa en la Mochila en el 101.8 de Radio Topo. Está con nosotros Nuria, es una compañera de la radio, activista por los derechos humanos, Centro Luis Buñuel. Nuria ha querido intervenir en nuestro programa de los sin techo o techo precario. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Pepe. Un honor estar aquí en La Casa en la Mochila. Pertenezco a varios colectivos y a redes de solidaridad. Principalmente al Centro Comunitario Luis Buñuel, a Jardineros en Lucha, a Trabajadores en Lucha, a la Asamblea del 8 de marzo. Y quiero explicaros un poco, bueno, que los que estéis ahí fuera, ahora en estos momentos, más que nunca, yo pienso que deberíamos estar más unidos como redes de solidaridad. Sé que os estáis implicando muchas personas. Muchas gracias a los sanitarios, a los trabajadores, a los médicos, a toda la gente que esté fuera exponiéndose y protegiéndonos del COVID-19. A nivel de personas sin hogar, pues también todo mi apoyo, salud, y que se pueda hacer lo que se tenga que hacer, tanto en redes como en cualquier organismo. Pero hoy quiero contaros una cosa. Mi pareja y yo llevamos 3 meses que nos está costando llegar a fin de mes. Debemos 3 meses a nuestros caseros. Están a punto de echarnos a la calle. Y con esto de lo del COVID, igual esto lo suspenden, pero después del COVID acabaremos viviendo en la calle o buscando otro sitio. queríamos hablar con la PA, ponernos un poco en contacto con los del, con otros organismos por si nos pueden orientar, ayudar y dentro de lo que cabe pues aconsejarnos qué debemos hacer y qué medidas debemos tomar. No somos ocupas. Lo que pasa es que queremos organizarnos bien y poder pagar nuestro alquiler. En mi caso yo no estoy cobrando ninguna pensión contributiva ni ninguna ayuda. Me he dedicado al trabajo sexual por tema de precariedad anteriormente y estaré hablando de esto hace ya 2 meses o 3 que dejé el trabajo. A mí me ayudó el Centro ALBA, que es un centro que desde el anonimato como recurso para la mujer te ayudan tanto a nivel anónimo de trabajos de trabajadora sexual, te dan material de trabajo. Y a nivel de mujer poder exponer tu historia y te pueden orientar con querer dejarlo. Y al igual que el INEM, pues hay ofertas de trabajo para ser cuidadora del hogar o algo que se te dé bien dentro de ciertos cánones, estudios y demás, preparatoria. O vas al INEM y te sacas un curso. Yo, por ejemplo, me he querido sacar el de jardinera y estoy en ello. Intento sacarme el curso de jardinería y me está enseñando una jardinera profesional que es Mari Paz, una compañera del Centro Social Comunitario Los Buñuel, que la verdad es que con nuestro colectivo Trabajadores en Lucha teníamos las asambleas los jueves por la tarde a las 8 y estáis invitadas todas las personas, tanto las que trabajáis como las que estáis en desempleadas y queréis comentarnos vuestras problemáticas, vuestras dudas y si queréis que nos orientemos y tejamos redes de solidaridad en ese aspecto. Y bueno, mando un saludo tanto a mi familia que está en el otro charco, a la gente de mi pueblo, Canillas de Albaida, Málaga, que les quiero un montón. Esto está en Andalucía, por cierto. A las personas que les tengo cariño y respeto, que también, aunque no nos tratemos ahora, pero nos hemos tratado en el pasado, les deseo lo mejor y un saludo muy, muy, muy, muy fuerte, de verdad. Y bueno, Pepe, pues te dejo comentar al respecto lo que tú quieras. En lo que respecta a lo que dices de la ayuda de alquiler y de que estás en una situación complicada, sí que te puedo dar ahora algunas pautas, luego por privado te lo digo, y vale, para ver si te pueden, lo que sabes que ahora la administración está prácticamente toda parada, solo a ayudas urgentes, pero bueno, yo tengo conocimiento desde el colectivo Dignidad, una serie de contactos en los cuales nos pueden asesorar, nos pueden decir qué hacer para ayudarte en este momento, o lo estás pasando mal. De hecho, mi pareja y yo seguimos en cuarentena, vinieron a hacerle la prueba este jueves. Hemos llamado un teléfono que nos ha pasado una compañera del 8 de marzo. Pobres sanitarios, están saturados, no les queremos agobiar, pero como mi compañero de vida y mi trabajo, bueno, compañero de vida, de filosofía y demás, necesita volver a su puesto de trabajo porque quiere salvar vidas, primero, nos estamos cuidando muchísimo en casa, estamos tomando las medidas necesarias, pero claro, queremos también colaborar y hacer algo de aquí a que acabe todo esto. Claro, yo por redes me estoy moviendo, estoy ayudando a muchas redes solidarias y a través de los grupos y demás que nos estamos ayudando mutuamente, yo me siento muy tranquila en ese aspecto, pero me gustaría sin más que los de la sanidad pública se pongan en contacto con el doctor Javier Ailón Val. Ailón con Y, ¿vale? Y O en tilde, ¿vale? Poneros en contacto lo antes posible para que le deis las pruebas, para que le digáis ya las pruebas, porque está un poco inquieto y está preocupado, ¿vale? Estamos preocupados por si tenemos el negativo o el positivo, por si tiene que volver a trabajar, porque salvar vidas. Desde hace ya muchos días y todavía no os han dado una solución a las pruebas. Todavía no. Y esto viene desde arriba, que son un desastre, que la ciudadanía se está preparando lo mejor que pueden y en los pueblos toda mi admiración posible y que se están solidarizando a tope. Lo sé por mi pueblo, que también me recibo llamadas de la gente de mi pueblo, que les quiero un montón. Menos a las mafias no, ni a las familias corruptas, que a esa gente ni agua. Me voy a poner en contacto con la gente que nos puede asesorar sobre tu problema, sí, a ver si nos da algunas pautas a seguir y te las transmitiré. para ver si se puede solucionar. Gracias, un poquito, ¿sabes? Si quieres decir algo más, Nuria, que nos han dejado un espacio espera, pequeñito. No, nos han dejado 2 horas de programa especial para este fin de semana, que lo tenemos ocupado, ¿no? Con todos los testimonios que tenemos, entonces nos queda muy poquito tiempo. Si quieres decir algo más, Nuria, para terminar. Vale, decir a todo el mundo que no se preocupe, que todo saldrá bien, que estéis en casa, que os cuidéis un montón, mucha bienestar, mucha paz interior, hacer yoga y meditación, que es muy sano, comed mucho hierro, como dice mi amiga Maripaz, y que de verdad todas las personas que estéis con una salud delicada, que de verdad estéis bien, y llevad mascarillas a los hospitales, por favor, que es necesario, y a las cuidadoras del hogar, cuidad mucho a los yayitos, y cuidad a la gente del hospital que está aislada, que no se sienta tan sola, que se sienta que realmente no está sola, que estamos todos unidos en esto para combatir el COVID. Pues un abrazo, de verdad. Pues muchísimas gracias, Nuria. Aquí queda tu testimonio. Y muchas gracias a vosotros. Mucha fuerza, compañeros. Y un abrazo, Nuria. A cuidar. Hola a todos, mi nombre es Juani, tengo 60 años, soy depresiva y por primera vez vivo en una habitación de alquiler por diferentes motivos. Por eso tengo que estar ocupada, es fundamental, tengo que estar ocupada en esta cuarentena. Así que quiero compartir cómo me siento. Yo necesito expresar mis emociones y que me comprendan. He pasado los 2 primeros días en casa en la habitación que se me caía encima. Y luego he pensado que me siento afortunada. Soy voluntaria en el comedor del Carmen. Me necesitan y los necesito. Una sonrisa, un apoyo hace que me cargue emocionalmente. Mantengo relación también con mis compañeros por teléfono, que día a día hacen que nos enteremos de lo que ocurre y me sacan una sonrisa. Me levanto a las 10, hago las tareas de un día normal. El aseo es importante del cuerpo y la casa, mientras pienso que todo el mundo está igual que yo. Y por la tarde leo, veo la televisión y oigo información que creo que son fiables. No quiero alarma social, ni quiero ser negativa. Tampoco quiero darle todo el rato vueltas a mi cabeza, porque siempre es lo mismo. Me sigo respetando los horarios de comida y de cenas. Escribo mientras escucho música relajante. Llega la noche, saco a mi perrita esperando a que me conteste. La tengo a ella que me hace compañía. Veo alguna serie o película. Creo que soy muy afortunada. Tengo salud, todo lo que puedo tener. Tengo comida, tengo una cama donde dormir, un móvil, compañeros que me animan. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Seguiré en casa, no es tan difícil. Para terminar también, me he dado cuenta en estos días de quién realmente te quiere o no te quiere. Porque si en una semana no te acuerdas de esa persona, ¿para qué te dicen que te quieren? Así que nada, todo esto tienes mucho tiempo para darte cuenta de muchas cosas. Se me olvidó decir las veces que voy y vengo a la nevera, pero bueno, voy, vengo, cojo lo que sea, bebo lo que sea y otra vez me pongo a mis cosas. Venga, adiós, un abrazo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny y vamos a hacer a dar una reflexión de Arturo Capadonia. Iniciamos esta reflexión en mi persona. Soy uno de los primeros en la lista de peligro, con enfermedades como diabetes, corazón, en espera de trasplante, tensión arterial y problemas de circulación. Consciente de que tarde o temprano moriré, pero pienso que esta muerte no sería digna ni soñada. Estoy seguro de que este virus ha venido para quedarse. Preguntemos a las grandes potencias, ¿está ya la vacuna o es que no la quieren poner ya en el mercado para su uso? Veamos, Inglaterra, conociendo el peligro que conlleva el virus, quiere esperar para tomar medidas, condenando a su pueblo a miles a la muerte. ¿Será que este virus me ha fichado? Mas no sirve que insulte o grite, mas la razón no quita la fuerza. Debo decir que las medidas tomadas por el gobierno son insuficientes. Cojamos los ejemplos de la China, que cerró fronteras, más normas de higiene, incluyendo vestuario, zapatos, bloqueando el uso del móvil. Y además, pues, desinfectación en casa de cada uno. El aplauso que se escucha por las tardes a los sanitarios, etcétera, etcétera, es justo. Debemos dirigirlo para quienes no tienen vivienda. Ayer 16 de marzo del 2020, muchas de estas personas olvidadas no han desayunado, no han comido, apenas un bocadillo, han dormido sin comer. Es un dolor nacer y llegar a ser pobre. Quien es pobre lleva un olor maldito, que es una desgracia sobrevivir. Me pregunto, ¿por qué se juzga a quien no quiere hablar con nadie? Prefiere vivir en soledad. En estos días del cierre de Cruz Roja, Cruz Blanca, se ha pensado en estas personas sin tener dónde repararse y dónde dormir, continuando a cerrar centros sociales, ayuntamientos, pero el pueblo sigue trabajando codo a codo. ¿No sería justo cerrar todo? La entrega de ayudas de primera necesidad sea entregada por el ejército. Más importante son las medidas esenciales para una pronta recuperación del virus. En estos tiempos, el trabajo debe pesar sobre los agricultores, ganaderos, alimentación, distribuidos en viviendas, gratuitamente por el ejército. Recordando que la desinfectación debe ser mundial y encontrar una vacuna. No entiendo por qué en China se construyeron otros hospitales. ¿Por qué aquí la cuarentena en una vivienda, sin pruebas? Falta algo a nuestra prevención. Mientras que en el coche, por ejemplo, el marido conduce y la mujer atrás a unos metros. En casa nos encontramos codo a codo. Yo os doy un consejo a cada uno de vosotros, a cada familia que está ahorita en cuarentena en casa. Permanecer ahí y estaréis seguro hasta encontrar otras cosas, otras situaciones quizás que nos den un motivo más de aliento para continuar. Gracias. Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Continuamos con el programa especial Con la Casa en la Mochila en Radio Topo en el 101.8, y ahora mismo nos acompañan Olga, trabajadora social y empresaria, y nuestra compañera del programa, la psicóloga Carmen Aragüés. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora los micros os los dejo a vosotras para que digáis lo que queréis. De acuerdo. Bueno, sí. Pues bienvenida, Olga, esta tarde con nosotros, que te hemos traído principalmente pues por tu experiencia como experta y profesional en el sector de la limpieza. Nos has colaborado muchas veces con nosotros desde el punto del trabajo social, pero estamos muy interesados en que, bueno, a todos los oyentes nos expliques, bueno, pues cómo poder hacer unos protocolos de desinfección en nuestra casa, ¿no? Cómo en nuestro día a día podemos protegernos de este coronavirus y cómo podemos un poco pues garantizar, ¿no?, que lo que estamos haciendo, cómo nos estamos limpiando, cómo estamos cocinando, todo esto, ¿no?, que nos digas como un protocolo. Y bueno, pues estamos esperando que bueno, pues informarnos de esto, ¿no? A ver, lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar con un protocolo de desinfección es cómo contaminan los gérmenes, ¿vale? Entonces, el coronavirus contamina principalmente por contacto, ¿eh? Entonces, ya nos han dicho hasta la saciedad que nos lavemos las manos, que evitemos el control, el contacto por medio vía aérea, porque es otro de los contagios a través de los gérmenes patógenos. El coronavirus, para poderlo limitar a la calle y que no entre en nuestras casas, depende de los protocolos de limpieza y desinfección que realicemos, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque venimos de la calle y aunque no te hayas juntado con nadie, pues bueno, puedes habértelo... Sí, puedes estar en el aire o en un contacto, exactamente. Sí, bueno, de hecho, hecho, hoy han sacado un estudio, que mañana lo estaban diciendo, y aquí en el National Geographic lo explica muy bien, que puede durar desde 3 horas hasta nueve días, ¿vale? En las superficies. Entonces, si tenemos en casa superficie porosa, tenemos que tener menos cuidado. Pero si son superficies no porosas, por lo visto el coronavirus, al no ser absorbido, dura mucho más tiempo, ¿vale? Sí. Mira, un protocolo de limpieza bien hecho, de desinfección, se hace a partir de una buena limpieza, ¿vale? Si tú te pones a desinfectar previamente, no has hecho una buena limpieza, hay residuo, con lo cual el desinfectante no va a poder actuar igual, ¿vale? Ajá. Entonces, si tenemos un detergente que tenga desinfectante, genial, ¿vale? Ajá. Con base de alcohol, etanol... ¿Nos podría servir una lejía, la comúnmente llamada la del tapón azul, por ejemplo? Sí, el hipoclorito. ¿Es detergente y lejía? Vale. Exacto, sí. Ajá. Entonces, pero teniendo en cuenta las limitaciones que tiene todo esto, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque la lejía es un desinfectante de bajo nivel, ¿vale? Uh-huh. La gente, claro, la tenemos tan... tan activa, ¿no? Sí. Claro, que en nuestro día a día, que claro, pues bueno, pues pensamos que la lejía es un poco la panacea, ¿no? De la limpieza y la desinfección. Y hay que tener un poco de precaución con ella. Primero porque es tóxica, ¿vale? Uh-huh. Y después porque tiene muchas contraindicaciones. Una de ellas es que se evapora rápidamente. Entonces, el tiempo de duración que tiene frente como barrera frente al virus no lo sabemos, ¿vale? Uh-huh. Porque ella se evapora muy rápido. Entonces, sí. Eso quiere decir que la zona se contamina muy deprisa, porque la materia orgánica del ambiente contamina muy rápido a la lejía. Uh-huh. Si le da la luz los rayos ultravioleta, también se descompone, porque es un gas, al final es un gas. ¿Entiendes? Entonces, las botellas tienen que estar bien cerradas. Las mezclas que se hagan con agua diluida, o sea, diluida en agua, tienen que ser de poco tiempo, o sea, no más de media hora, tres cuartos de hora, que estemos limpiando varias cosas, porque eso se está contaminando continuamente, ¿entiendes? Sí. Entonces, los protocolos de desinfección se empiezan de la siguiente forma. Primero se eliminan los residuos, ¿vale? Segundo, se introduce un producto desengrasante a través del jabón, ¿vale? Que su función principal es arrastrar la suciedad, nos elimine lo que es la suciedad grasa. Que ahí estaríamos hablando del comúnmente llamado lavavajillas, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, ofrecer a los oyentes el término más común para que vayan un poco asociando, ¿no? Sí. Luego deberíamos de aclarar, un buen aclarado. Y después deberíamos desinfectar. Esto sería lo más adecuado. Y en la desinfección, después de aclarar el desinfectante, habiéndolo dejado el tiempo estimado por el fabricante, que no nos olvidemos que estiman entre 5 y 10 minutos, que parece mucho, pero es que si no hacemos que el desinfectante esté ese tiempo durante la zona, no le damos margen para hacer su trabajo. De acuerdo, respetar los tiempos, ¿no? El acostumbrarnos a leer las etiquetas de los productos, que vamos rápidamente, cogemos algo y somos los que hacemos las mezclas pues a ojo de buen cubero, como se suele decir, y no todo esto para que sea eficaz y, como tú dices, ¿no?, que tenga un protocolo bien hecho y una acción pues que sea real. Tenemos que respetar los tiempos. Eso. La última parte de la desinfección sería el aclarado de este producto, porque son productos de limpieza que al fin no son tóxicos, pero los tendríamos que dejar secar al aire. Eso es muy importante. Si no secado al aire. Claro. Si tú secas la zona, contaminas la zona de nuevo. Entonces, estamos haciendo lo contrario que necesitamos, ¿vale? Ajá. En los protocolos hospitalarios, en los protocolos de mataderos, estos son los 6 pasos que tiene que seguir cualquier persona profesional que trabaja en estos medios, ¿vale? Ajá. Nunca se debe de secar la zona desinfectada, siempre es un secado al aire, ¿vale? Ajá. Entonces mucha gente me dice, cuando yo lo explico en las formaciones, me dice, pero es que se me queda muy mal la encimera, o se me queda muy mal en la encimera, bueno, pues es igual, cuando se seca la zona, la limpias con un trapo limpio, con un trapo que no se haya contaminado con nada. Luego otra cosa que es muy importante es utilizar cada bayita para cada producto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo estoy utilizando un jabón, aclaro esa bayita, que no se aclara nunca bien, a no ser que la metas a la lavadora, y aún así pueden quedar restos. Y luego desinfecto con lejía, porque la lejía no se puede mezclar con jabones, ¿vale? No se la lejía siempre no sola. Se debe. Sí. La lejía que va los dos en uno, digamos, la del tapón azul, que ya lo llevo incorporado y no tenemos que hacer nada más. Eso, pero eso es porque está hecho en un laboratorio. Exactamente, entonces, y tienen las cantidades ajustadas. Exacto. Entonces, Entonces, ya la mezclan ellos con el producto que la pueden mezclar. Vale, entonces eso en casa no se puede hacer. Tiene que ser un proceso químico para que no se inestabilice la lejía. Si no, se evapora. ¿Vale? Entonces, importante que tengamos una bayeta única, exclusivamente para desinfectar. Y que no vaya corriendo por toda la casa. Que la podamos apagar de vez en cuando. Porque si no, contaminamos la zona. Vamos arrastrando los gérmenes de un sitio a otro. ¿Vale? Entonces, es muy importante el aclarado cuando se hace una desinfección. Igual que en una limpieza es muy importante, porque si no, la superficie queda como un V, ¿vale? Sí. Porque quedan restos de producto, pues igualmente es muy importante el aclarado para que no nos dejen restos de una limpieza anterior que hubiese ese trapo, ¿entiendes? De acuerdo. No sé, si eso es lo que sería unos protocolos que podríamos hacer en el día a día, en nuestras casas, en nuestras cocinas, en nuestros baños, el tener muy claro que los productos de la cocina son de la cocina, las bayetas de la cocina, y para el baño utilizaríamos otro tipo de materiales, ¿no? Y otras bayetas adecuadas para esto. Aparte, una cuestión que queríamos aclarar, aparte de todos estos protocolos cotidianos, tú que trabajas en un campo que está ya pues más desarrollado, que tiene pues una contrastada evidencia de que funciona y es lo más innovador, serían las limpiezas a base de ozono, ¿no? Y quería un poco que nos contases también, que tú estás trabajando ahora con estos medios, ¿no? Cómo con estas circunstancias de coronavirus te están llamando desde residencias de ancianos, desde hospitales, pues para pedirte tu experiencia y todo lo que tú sabes en este campo, ¿no? Y nos gustaría un poco también que los oyentes nos informaras de esto. Sí, mira, hace ya muchos años que se han hecho estudios, no solamente con el ozono, sino también con el agua ionizada, ¿vale? Ajá. Son dos desinfectantes muy potentes. El ozono, yo creo que es lo más potente que hay, ¿vale? Pero claro, el ozono es un gas. Entonces es muy, muy inestable. Es muchísimo más inestable que cualquier otro desinfectante. Tiene mucho poder de desinfección, pero en entornos que estén controlados, ¿vale? Ajá. En la calle esto no valdría, por ejemplo. Claro. Porque se inactiva muy rápido. En agua lo han conseguido trasladar al agua y de hecho hay agua ozonizada y se desinfecta con ella, pero su efecto es muy efímero, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El ozono es muy bueno para procesos ambientales, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que estamos en el hospital y hay un caso de infecciosos, ¿vale? En este caso que tenemos semejante pandemia. Entonces, cuando una persona una habitación de alta que se llama, no se utiliza el mismo protocolo en una habitación de alta de infecciosos que en una habitación de alta de una persona que no ha tenido una infección. Entonces, el protocolo es mucho más intenso cuando hay un infeccioso. Como en el caso. Sí. Exactamente. Entonces, ¿ahí qué tendrían que hacer? Primero, limpiar muy bien todo, ¿vale? Te los pongo en un hospital porque es como un caso muy concreto, ¿vale? Pero vamos, tendríamos que trasladarlo a cualquier sitio, ¿eh? Lo que se hace ahí es limpiar todo muy bien con detergente, y después, una vez que está todo limpio, que ya se supone que no hay suciedad, se metería en la máquina de ozono, ¿vale? Las máquinas de ozono, dependiendo de los metros cúbicos de la habitación, se programan para que tiren una cantidad de oxígeno. Bueno, sabéis que el ozono es O3. Sí, sí, sí. Entonces, tiene ese oxígeno a tutiplén, para entenderlo. Sí, sí, ¿vale? Sí, sí. Entonces, nosotros eso no lo podemos respirar, ¿vale? Entonces, el ozono es tanto desinfectante como desodorizante. En muchos sitios se utiliza como desodorizante y en este caso sería desinfectante de alto nivel, ¿vale? Entonces, tendríamos que poner un programador, dejar que el mismo aparato se enchufara, ¿vale? Y después salir y sellar esa habitación, ¿vale? Así es como se hace un protocolo de desinfección con ozono. Una vez que, pues imagínate, por ejemplo, que es una hora, ¿vale? Para que esté claro que los gérmenes se han muerto. Pues a la hora la máquina se apagaría sola, se abriría la puerta para que el ozono se diluyese, ¿vale? Porque es imposible respirar eso. Duele mucho la cabeza. Yo aquí en casa ya sabes que tengo una máquina y si me pongo muy cerca de la máquina cuando estoy desodorizando o higienizando una habitación, me duele la cabeza porque es mucho oxígeno. Claro, es que es mucho oxígeno y no lo puedes gestionar. Los pulmones no lo pueden gestionar. Entonces, después de esto, lo ideal sería hacer una desinfección ya a las zonas, ¿vale? Uh-huh. Esto es, imagínate que es ambiental y luego ya uh-huh. sería una desinfección local, o sea, de cada una de las zonas con el desinfectante. En este caso, para mí, el que mejor funciona es el agua ionizada. Uh-huh. Pero, de momento, la OMS no lo tiene como algo reconocido. Ahora, uh-huh. no es que no esté reconocido su poder desinfectante, ¿vale? Porque sí que está. Y se han hecho muchos tests y en el laboratorio continuamente se hacen test de esto. Yo sé que algún hospital de Barcelona tienen agua ionizada para la limpieza. Claro. Pero ahora mismo no es lo que nos permiten utilizar, ¿vale? De acuerdo. Entonces, el agua ionizada lo que tiene de bueno es pues que es inocua, ¿vale? Uh-huh. Porque es agua con sal, sí, a través de un proceso de electrolisis en el sí. que el agua se transforma en cloruro sódico, ¿vale? Uh-huh. Es como si fuera una energía, pero ecológica, ¿vale? Vale, entonces, de acuerdo, sí, muy bien explicado. La desinfección sí, sí, sí. es de un cloro salino, lo que como se desinfectan las piscinas, para que nos entendamos. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, el efecto suyo es de más de 15 días, o sea, ajá. imagínate que están cayendo los gérmenes en la zona que se ha desinfectado con el agua ionizada y siguen muriendo durante 15 días. Sí. O sea, estamos hablando de una potencia, bueno, que claro. en este caso, ¿no?, de pandemia que tenemos y lo que dices, ¿no? Okay. No nos permite la OMS o no normaliza esto, pero estamos hablando de unas técnicas que son mucho más innovadoras y más potentes. Y estamos aquí, pues eso, ¿no?, como vemos aquí a los de la UME, pues eso, ¿no?, con sopletes y con lejía, ¿no?, que dices, bueno, que hay cosas, pero que vamos un poco por abajo, ¿no?, en este sentido. Mira, yo que estos días, pues claro, estás todo el día intentándote poner al día, ver cómo están haciendo las cosas, ver si de una vez utilizan el ozono, y sí que se está utilizando en algunos sitios, ¿eh?, porque uh-huh. incluso han salido noticias. Y aquí mismo en National Geographic hay un artículo muy bueno, ya os digo, están cuestionando si la lejía es el mejor desinfectante para todos. Claro. Y es principalmente por lo que acabo de decir hace un momento, porque es muy inestable. De hecho, claro. en las clasificaciones de desinfectantes está considerado como desinfectante de bajo nivel. Claro. Sin embargo, bueno, pero a lo mejor cuestionamos, Olga, que económicamente pues es de poco, es barato, ¿no? Sí. Por entendernos. Sí. Con lo cual, claro, se utiliza esto porque es más barato. Y porque es química y ya sabemos lo que pasa con todo esto. De todas formas, sí. es una cosa. El alcohol tiene más nivel de desinfección que la lejía. Claro. Porque es un nivel 2 y la lejía es un nivel 3, ¿vale? Ya. Entonces, lo que pasa es que el alcohol pues se evapora muy rápido también. En las manos pues es muy dañino porque es muy... Sí. irritante, entonces, bueno, claro. Pues ese es el tema del alcohol frente a una lejía. Sí. Pero vamos, y luego en las superficies del alcohol, pues hay algunas superficies que no soportan el alcohol porque al fin y al cabo hace una reacción química, genera calor y en las lacas las puede deteriorar. Las puede dañar, claro. Sí, las quema. Exacto. Pero, sin embargo, para los metales es mejor que la lejía, porque la lejía pica, o sea, oxida. ¿Vale? Claro. La lejía oxida los metales, es oxidante, o sea, es corrosiva. Sí. Ah, otra cosa que es muy importante que la gente sepa que no lo sabe y que yo en los cursos me lo encuentro continuamente, incluso en cursos que doy a los hospitales, ¿vale? Sí. No se puede utilizar ningún desinfectante, ninguno, la lejía mucho menos porque se evapora mucho más rápido, con agua caliente. A más de 40 grados es verdad. se transforma uh-huh. en un corrosivo. Ya no deja sí. de ser una solución, un hipoclorito y se transforma a otra cosa, ¿vale? Uh-huh. Yo química no soy, pero yo sé que hay una transformación, ¿vale? Sí. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. No mezclarla, no exponerla mucho a la luz, o sea, no echarla sí. en botes que sean transparentes, no fumigar con lejía por los lados porque no es incontrolable la energía, ¿entiendes? Claro. Entonces uh-huh. utilizarla con mucho control y si se está limpiando sí. con ella en agua diluida, uh-huh. que ese agua se cambie cada media hora o tres cuartos, que ese agua se cambie dependiendo de lo que se esté limpiando, uh-huh. porque no es verdad también, que la lejía es un buen desengrasante, entonces porque claro. tiene un pH muy alto alcalino, tiene un pH 11-13, entonces pues sirve como limpiador y como desinfectante, pero con esas limitaciones, es que en el momento que le echamos agua caliente la estamos descomponiendo, uh-huh. ¿vale? Exactamente, pues que quede muy claro. Agua, la lejía no puede ir asociada al agua caliente, ¿no? Esto no. nunca. Y luego también la precaución. De carne. Exactamente. Y luego también que la desinfección, porque a veces ha ocurrido, vamos, por ejemplo, a limpiar el baño y nos cerramos la puerta. Y esto sí que no, porque también, lo que decías, tener unos gases. Entonces, bueno, el tener la precaución de tener la sala donde estamos limpiando, pues tenerla con un poquito de ventilación, ¿no? Eso también es importante. Sí, sí. No cerrarnos la puerta, que a veces, no, voy a limpiar el baño y nos cerramos la puerta. Pues no, sobre todo, ¿vale? Aparte de la precaución, por supuesto, de cómo la echamos, donde, pues bueno, pues porque es alta y tenemos que tener, pues eso, como mínimo unos guantes, un equipo de protección, unos EPIs, ¿no? Unos equipos de protección y tener muy en cuenta que hablamos de la alergia como si fuera nuestra gran amiga, porque en este país la alergia, que dirá, y comúnmente es lo que más hay en todas las casas, y que, bueno, pero que tenemos que tener más conciencia, ¿no? Que a veces todo eso es conciencia y que es un producto químico, como tú decías, que tiene unas consecuencias y que hay que hacer un buen uso, que es lo que esta tarde nos está explicando de maravilla. Pues muchísimas gracias, Olga. A ti. No sé, ¿alguna cuestión que nos quieras comentar, cómo tú lo estás viviendo? Porque sé que te están llamando desde varias residencias de ancianos, ¿no? Que quieren otros protocolos porque se están concienciando, ¿no? Entonces, bueno, si esto sirve, todo esto que está ocurriendo, ¿no? Para tomar conciencia y empezar a ver, pues eso, ¿no? Cosas que fallan, que la gente se vaya haciendo, pues esto, ¿no? Lo que decimos, más consciente, que se avance en protocolos, que se avance en hacerlo todo mejor, ¿no? Me gustaría solamente decir que quiero dar un saludo muy grande a todos los que están trabajando ahora mismo la limpieza. Ajá. Porque les está tocando vivir en unas cosas muy complicadas. Yo lo sé porque hablé el otro día con el director general de uno de los hospitales, el director general de limpieza, ¿vale? Que es amigo mío. Y los medios si las personas sanitarias no los tienen, los de la limpieza menos. Ya. Pero ellos son la barrera, ¿vale? Sí. Frente a todo lo que está pasando, porque son los que se enfrentan a limpiar todo lo que tiene que estar desinfectado para que todo el mundo pueda habitar en un hospital, sí. ¿Vale? Ajá. Entonces, pues eso, están pasando mal y que yo, ojalá Dios, tuvieran la conciencia de poder utilizar tanto el ozono como el agua ionizada, porque hay muchas cosas que se hubieran herido, lo digo de verdad. Bueno, pues a ver si sirve todo esto desde aquí, desde luego nuestro reconocimiento a todo el personal de limpieza, de todos los hospitales, de todos los entornos, y desde aquí nuestro reconocimiento y que desde luego que sirva esto para evolucionar y podamos mejorar, ¿no?, entre todos. Pues muchas gracias, Omar. A vosotros, un beso. No es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar. Cómete la vida, cómete, cómete la vida, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómete. Lo tenemos que dejar aquí. Han sido 2 horas largas. Esperemos les haya gustado nuestro contenido. Los medios técnicos no han sido los mejores. El sonido quizás ha fallado un poquito. Pero bueno, lo hemos hecho con muchísimo gusto y muchísimo interés. Antes de despedirnos, decir que pueden seguir la programación de Radio Topo, donde a continuación estarán Escándalo en las Ondas. Y luego Colmenas Tapizadas para finalizar con Jazz Bass. No se olviden de mañana seguirnos, diferentes programas donde se van a escuchar las noticias que acontecen a las 18 horas, micro abierto. Radio Topo no se calla. Pueden enviar sus audios y sus textos microabierto@gmail.com. Nada más, desearles dentro de lo posible una buena semana. Nos escuchamos en el 101.8, para no aburrirse, donde están las noticias más interesantes. Y a nosotros nos pueden volver a escuchar el próximo domingo de 18 a 19 horas. Gracias siempre por vuestra confianza. Buenas tardes a todos y a todas. Mi alma, alma de mi corazón.